Tenemos al aire aquí de primera tarde a Chon Simowan, quien es, él es maestro y está a cargo de la Asociación Pampeana de Taekwondo. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, bienvenido aquí a primera tarde. Y bueno, queremos que nos cuentes un poco lo que significa, ¿no? También un deporte que la verdad está siendo muy elegido por los niños, ¿no? ¿A partir de qué edad se empieza a practicar? Mire, sí, mire, estamos con este encuentro que es los Juegos de Integración Patagónica, con toda la gente de la zona sur de nuestra república. Este deporte marcial se empieza a practicar de los 5 o 6 años en adelante. Y esta categoría en particular que se va a poder debutar acá en Santa Rosa en primera vez es la sub-17 a partir de los años 15, 16 y 17. Bien. ¿Y qué significa para ustedes poder participar, ¿no?, también de estos Juegos de Integración Patagónica? Hola. A ver, no lo escucho. Ah, bien, bien. A ver si podemos ganar un poquito, tener un poquito más de ganancia el sonido. ¿Me escucha ahí bien, Chon? Sí. Perfecto. No, quería consultar a ver si qué significa para ustedes ser parte de los Juegos de Integración Patagónica en Santa Rosa. Sí. Miren, para nosotros es un orgullo y un privilegio de poder integrar por primera vez, que hace muchos años que venimos luchando todos los presidentes de la zona sur para poder participar de estos juegos, así que y más organizado por el gobierno provincial, así que por eso estamos muy ansiosa de que arranquen estos juegos. Bueno, ahora en este momento estamos con los preparativos, el tema del control de peso y de las categorías de los chicos que vienen de todo del sur y bueno, de nuestra provincia. Si nos tenés que explicar por ahí para la gente que no conoce bien de qué se trata el taekwondo, qué significa y cómo se practica. El taekwondo, mire, bueno, la palabra es tai, como es una palabra en coreano. Tai significa acciones con las piernas, Won la acción con las manos, el Do es el camino, así que muchos maestros que llevamos muchos años en esto, ya venimos con el camino del arte marcial hace mucho tiempo, así que la verdad que y taekwondo, más allá de hacer un arte marcial, después de los Juegos de Cisne, es decir, por el año 2000, por allá se ha convertido en un deporte olímpico. Así que por eso para nosotros como maestros del arte marcial, que nuestra arte marcial se ha convertido en deporte, así que somos unos privilegiados, como que dice que los chicos pueden practicar las dos cosas, el arte marcial y el deporte marcial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Más bien. Allá de esta actividad, digo, ¿qué valores se transmiten a través del taekwondo, siendo de una cultura tan milenaria como la asiática, y qué es lo que se implementa a través de los practicantes, de los chicos que lo hacen? Sí, mire, el taekwondo tiene algo en particular que todavía todos los maestros seguimos enseñándole a cada chico, lo que es la disciplina, el respeto hacia los mayores y bueno, hacia ellos. Por eso que se hasta el día de hoy se conserva el pedir permiso para entrar, para salir, y por eso están las graduaciones, que ellos van aprendiendo a través de los colores, de que, bueno, el color amarillo es el segundo cinturón, el blanco es el comienzo, el amarillo, el verde, y así por eso se van respetando, para que no, en el tiempo, no se pierda lo que es respeto. Por eso que el taekwondo tiene esa parte que es muy lindo y viene hace muchos años. Qué lindo, la verdad que sí. Y la verdad que, ¿cuántos chicos a diario tienen? Bueno, vos me decías que desde los 6, 7 años de edad empezaban a practicar esta disciplina. ¿Cuántos sí. chicos tienen que van concurren a diario a practicarla? Mire, no, son chiquitos de 5 a 9 años, tengo alrededor de 20, 25. y bueno, ya después tengo la otra categoría de 10 a 15 años, o otro 20, 30, y después están los mayores, así que también en cantidad son estoy hablando de un número de un 70, 80 practicantes en Midoyang, que es el gimnasio, pero también damos clases en otros lugares, así en los barrios, así que o sea, en general en Santa Rosa en sí tenemos 120, 150 practicantes, pero también hemos podido seguir enseñando lo que es la red marcial en los pueblos cercanos, como Colonia Barón, y también hay dos maestros que también están enseñando lo mismo, en General Pico, y otro maestro está en Intendente Alvear, un maestro también en la localidad de Hacha y 25 de Mayo. Wow. Por eso en total somos 250, 300 practicantes del estilo WT, que sería la Wurtai, Taekwondo Mundial. ¿Y cómo están las mujeres con respecto a esta disciplina? Mire, la mujer, la verdad que es impresionante cómo se han prendido en la práctica de Taekwondo. Más allá que, bueno, el taekwondo tiene varias facetas, no solo la parte marcial, la parte deportiva, la parte de defensa personal. Así que para las mujeres sí hay varias chicas practicando en nuestro club, bueno, en otro gimnasio. La verdad que, bueno, sí. Siempre comparto que antes las chicas jugaban con las muñecas, que no era muy que era para la chica. Hoy me lleno de orgullo al ver a la chica ponerse las pecheras, los guantes y bueno, competir de la misma con los chicos. La verdad que bueno, eso es algo que uno ve que bueno, el cambio en nuestra ciudad fue llevando a eso a para mejor, ¿no es cierto? Así que sí, la pregunta es que sí, que la chica tiene la verdad bastante aceptación. ¿Qué ascendencia tiene usted? Perdona la pregunta, pero para poner en contexto, ¿qué ascendencia, si se dice, tiene usted? ¿Y de dónde viene esta pasión por el taekwondo? ¿Quién se nos introdujo? Mire, yo soy nacido en Laos, mi país natal es Laos, pero bueno, siempre digo que mi bandera es celeste y blanca. El deporte de mi país sería el Muay Thai, pero mi pasión por el taekwondo es que es un arte marcial coreano. ¿Por qué? Porque tiene una raíz muy rica y la verdad que es muy interesante difundirla como tal. Por eso le digo, sí, soy nacido en otro país, que mi país natal es Laos, pero bueno, me formé aquí, en La Pampa y acá en esta república que es tan hermosa. Qué lindo, bueno, y también vos lo contabas, ¿no? De que esta disciplina no está solo aquí en Santa Rosa, sino en otras localidades de nuestra provincia y que también no solo lo practican los varones, sino también las mujeres. Hoy al principio habías mencionado que estaban controlándoles el peso. ¿Esto sí tiene que ver al momento de competir? ¿Cómo es? ¿Cada competidor competidora tiene que tener determinado peso? ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. La competencia de taekwondo, eso son por categoría y bueno, eso se controla por peso. Por eso le digo que, bueno, las chicas que vienen entrenando 3-4 meses atrás tienen que tener ciertas categorías. La primera categoría, eso son de 49 kilos. De la segunda categoría, estoy hablando de la categoría de las chicas. La segunda categoría es de 49-53. Y después de 53 a 65. Así que bueno, por eso le digo que estamos haciendo el control, porque la chica que tiene 49 tiene que pelear con otra chica de 49. No puede pelear con otra que para que sea de igual a igual. Claro. Así que por eso, en ese sentido, no, nosotros somos muy estrictos. Pero no así, hoy le hablé a las chicas porque estaban pasadas en un kilo. Digo, no es así, digo, no. Primero está la salud, es importante la salud, pero si no llega, bueno, quedaremos descalificados o algo por estilo, o si no, se corre una vuelta más en la cancha y se baje, y bueno, pero bueno, lo que no quería que, bueno, ella pierda que le afecta a un trastorno alimenticio, claro, una cosa así. Pero no, sí, nosotros estamos haciendo eso. ¿En dónde van a estar compitiendo? ¿En qué sede? ¿En qué sede, claro? Sí, mire, taekwondo nos tocó realizar en el estadio municipal. Así que, bueno, ya a partir del día de ayer ya venimos con los preparativos. Así que, y bueno, ya está todo listo, solamente el control de pesaje. Y mañana, 7:30 de la mañana, arrancaría con la primera pelea. Mm. Buenísimo, perfecto. ¿En dónde se puede ir viendo los lugares y cómo van las competencias? ¿Van a irlo subiendo en algún lado? Sí, ahí lo van a subir en el programa Tremun del gobierno de la provincia. Así que seguramente, más allá del programa oficial, que es el Tremun, seguramente lo van a llevar en las redes sociales para ir informándole al público en general, ¿no es cierto? Y seguramente se va a haber mucha difusión y información a través de las redes. John, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Le mandamos un abrazo enorme y mucho amor este fin de semana. Gracias a ustedes, así que buenas tardes. Abrazo enorme.